Venían de la independencia, loco. Es hoy, no es el 4 de julio, ya los conozco. Manga de cipayos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y para ser más patriota, qué mejor que unas... a ver, para le damos un poquito más de volumen. Un buen mate. Y unas buenas cremonas, ¿no? Cremonas de nuevas, ¿no? Estamos haciendo acá el preestreno. Este es el preestreno de las cremonas de Plaza Gomila. Así que primero pasa por este filtro. Y bueno, salen a la venta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que hayan tenido una muy buena jornada. Una muy buena semana. Hoy feriado. Feriado 9 de julio. Patrio, loco. A ver si toco la escarapela. Como debe ser. Yo me la tatué así, no me la olvido ponerme. Pero bueno. Trucazo. Como... Bueno, arranco una nueva semana. Hay pacto de mayo, se ve, no todos, pero hay pacto de mayo. Se van a tener que meter la coparticipación en el ojete. Se quiere decir eso. Le van a dar dos mangos y bueno. Y así nace el confederalismo, ¿no? Cuando se entiende bien el proceso de por qué las provincias son tan millonarias y por qué son tan pobres a la vez. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un estado que lo chupa y tendría que ser al revés. Yo coincido en lo que se plantea la confederación, tendría que ser al revés. Cada provincia tendría que autogestionar su riqueza y girar la plata ellos a la nación y no al revés, la nación a las provincias. ¿Por qué? Porque pasa esto, después pasan... te van a buscar la chequera y te acordás el caso de Cristina Scioli, que no sé qué, que qué sé yo, no le dieron plata por estas cosas justamente. Así que nada, vamos a arrancar este 9 de julio, loco, y vamos a arrancar con nuestras efemérides. Pero antes contarte que tuvimos muy buen show este fin de semana, obviamente, gracias a todos los que se hicieron presente el sábado en Picarrock. Tuvimos el honor de estar con el gran Mario de Picarrock, ahí comiendo empanadas, tomando Fernet y mucha cerveza y viendo muy buenas bandas de heavy metal. Abrieron los Shadow, que no me acuerdo bien nada, la banda, pero arrancaba el Shadow de la amiga Morgana, que una hora antes me enteré que estaba en esa banda, así que fue un lujo. Seguimos nosotros, los Pasquinel. Siguieron los Raza Odiada, muy buena banda Raza Odiada. Y siguieron los Horrorismo también, excelente banda, loco. La verdad que un placer haber compartido escenario con muy buenos artistas de esto que están, loco, que están. Si bien Shadow es una banda nueva, el resto... como es, el resto siempre está, siempre los cruzás en recitales. O lo ves en show. Yo Horrorismo lo había visto hace un montón de años, cuando se pintaban de verde en ese momento. Y bueno, la verdad es que dieron muy buen show. A los Raza no, pero los veo siempre, sé que están en todos lados, van a todos lados. Así que fue una hermosa fecha. El domingo estuvimos en una feria ahí donde trajimos un vino medieval muy rico ahí en Merlo. La verdad que excelente, tocaron los chicos de Máquina y fue una fiesta, loco, como nos tienen acostumbrados. Así que excelente, excelente para la música, loco, ¿no? Para la música en vivo tocada por seres humanos. Vamos a arrancar ahora sí con nuestras efemérides, pero antes, mientras, te voy contando de qué se va a tratar el programa de hoy. El programa de hoy va a estar sí, me falta Ricardo, estaba viendo. Va a estar enfocado a todo lo que es el punk rock. Aparte queremos hacer un programa corto porque juega la escaloneta, obviamente. Así que vamos a escuchar mucho punk rock, ¿eh? Tengo muy buenas bandas, hicimos ahí un laburito de investigación y va a estar bueno el programa de hoy, así que espero que lo disfruten. Vamos, que pasó un 9 de julio como hoy, dice, se declara la independencia argentina. Bueno, acá se cumple 206 años de la independencia de la República Argentina, aquel 9 de julio de 1816, cuando en el Congreso de Tucumán se firmó la declaración de, por aquel entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso la Confederación, o sea, en el preámbulo dice que la Constitución es un pacto preexistente entre las provincias. En 1980 murió Vinicius de Moraes, figura de música popular brasileña. Histórica jornada de Argentina en aquel 2007 cuando nevó. Mirá, es verdad, nevó en el país. Fue la tercera vez que ocurrió un fenómeno así en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que estábamos en los scouts y estábamos gritando. Era chico. Tenía 19 años, estábamos todos iguales, nos metíamos a los supermercados, parecíamos nene, me acuerdo, y está nevando, está nevando, re loco, parecía un re terrorista. Abrió la puerta del no sé qué había en ese momento, Carrefour o Día, ahí, ¿no? Y se pone a los gritos limpios, ¡está nevando! Ah, qué loquitos que éramos, pensaba que... además cumpleaños hoy la actriz argentina La Coca Sarli. Feliz cumpleaños a La Coca, donde quiera que esté. Claro, pero yo no soy de la generación de La Coca. Yo vine mucho después. Esa fue la de mis viejos. Las de mis viejos fueron lo de la generación de La Coca. Bombón igual era La Coca, ¿eh? Canalla, ¿qué pretende usted de mí? El Mundial 2014, Argentina venció por penales a Holanda y se metía nuevamente en una final después de 24 años. La figura fue el Chiquito Romero. En el 2006, Italia se consagraba campeón del mundo por cuarta vez en su historia tras vencer a Francia. Oh, lo hubiese... ¿Cómo quería que gane Francia? Por Zidane. Por penales, ahora Elizondo dirigió esa final, se retiró y expulsó a francés Zidane por el cabezazo a Materazzi, histórico. Que le picó, se la picó, Zidane, un loquito, qué lindo penal. Le picó en una final del mundo, le picó un penal, es un hijo de puta. Por algo es un grande, se retiró como un grande. Lástima que si hubiese quedado en cancha ganaba. Y hoy Francia tendría tres copas del mundo. 9 de julio de 1935 nací en Tucumán, pero bueno, yo lo estaba viendo a mi abuelo y me decía, ahí la sangre metí. Aquel era Italia y Francia, pero bueno, nada, quedó. En Tucumán, la Negra Sosa. Sí, nació la Negra Sosa en 1935, fundamental con nuestra música popular, gracias a grandes clásicos como El Jardín de la República, Canción con Todos, Alfonsina y El Mar, Gracias a la Vida, Como la Cigarra Zamba, Para No Morir Solo, Le Pido a Dios, Todo Cambia y Duerme Negrito. Oh, qué linda canción. Qué grande la nona, qué buena la negra, qué buen artista, loco, que fue. Vamos a escuchar tres canciones muy buenas, pero muy buenas, del disco Trapo, loco. Cómo no se me ocurrió poner este disco hace muchos años todavía, porque es un discazo. Trapos, de me estoy refiriendo a la banda Ataque 77, loco. Cómo no vamos a arrancar con una de las mejores bandas que tuvimos. Porque si bien está en vigencia hoy, no es lo mismo sin Ciro Pertusi, loco. La voz principal de lo que fue siempre Ataque, ¿no? Así que traje un recuerdo para... Yo era bastante chico ya en ese momento, no sé si es del 90 y pico, ya 2000. Pero me acuerdo cuando salí ese disco, esa presentación fue muy buena, muy buena. Tocaron varios clásicos. Y después vino el disco que yo te acordás que te traje la semana pasada. Antihumano, creo que se llamaba. O el que está en la canción de Favaloro, más que nada. Es uno de los, el último disco de con Ciro. Después armó Jauría, que es también excelente banda, loco. Ahí se fue todo lo de Ataque, continuó ahí, viste. A veces se paran esas bandas y uno se lleva el talento y otro se lleva la marca, el nombre. Es como que te diga que Ozzy Osbourne se quedó con el nombre de Black Sabbath sin Tony Iommi, por ejemplo. Algo parecido. Te traje estas tres canciones. La primera La primera se llama Canción Inútil y la descubrí gracias a uno de los violeros de Argen, que me contó la historia. Qué linda canción, loco, muy fuerte. Quizás hoy no sé si le pondría ataque, si estarían todos el mismo ímpetu, ¿no? Yo creo que hay cosas como que muchas bandas le fueron conveniencia en ese momento y, o eran bastante rebeldes, como puedo citar ataque, como puedo citar a Malón, por ejemplo. Estando en causas populares, nacionales, por así decirlo, como fue, por ejemplo, si vos escuchás el primer disco en vivo de Malón, hay un reclamo de unos docentes porque estaban en ayuno, que ahí lo cuenta el mismo Claudio. Y hoy eso, yo creo que, por ejemplo, Malón no lo hace ni en pedo. Es más, estarían desde el otro lado, te puedo asegurar, tranquilamente, no del lado de los maestros. Pero bueno, esta canción habla de la dictadura militar, que se llama Canción Inútil. Esta segunda canción se llama Gil, un clásico de ataque. Y esta es una reversión del más grande llamado Sandro que tuvimos de América. Sandro de América, Dame Fuego. Vamos que venimos con más Punto Exe para todos ustedes. Dos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces. Desaparecido de la calle, pide a gritos juicio y castigo, tinta roja escrache la pared y los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere al sentimiento y es tu a causar todo lo que siento para ser adolescente siempre, que es como vencer, para ser adolescente siempre, que es como vencer.

métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor ni el de otras personas, el amor es un error de nuestras hormonas, el amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto, el amor es soportar la mierda del otro, el amor es soportar la mierda del otro. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. Como ven, yo cantaba contra el matrimonio, esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos, que no son más que una consecuencia de una noche de desborde hormonal. ¡Pero mamá! ¡Cállate, idiota! ¿O te pensás que yo te decía una noche de sexo nada más, psicóloga, psicóloga esta? Por supuesto les voy a mostrar más material de la barra de la nueva ola juvenil, para que vean lo que yo cantaba, tratando de sabotear el mensaje de los medios de comunicación, esos propagadores de la gangrena mental con la que la gente se deforma el cerebro para seguir toda su vida persiguiendo a los idiotas. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Apaga la cámara! Próximamente seguiremos recorriendo la vida de Violencia Rivas, la cantante de la que se dice que a mediados de los años 60 y desde la Argentina anticipó el punk. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. Continuamos con más punto exe acá en www.heavymetalradio.com.ar. Sifón de Gargajo, no, qué buen nombre para una banda, loco. Grande Violencia Rivas. Uy, ahora está bueno el mate, le mandé un poco de hervor. Continuamos con más punto exe en este, ahora sí, segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar, que es ahí, justamente entrando, vas a encontrar nuestra programación, que de lunes a viernes está al espacio de la Heavy, de Taina, de Cerveza Taina, a las 18 horas. Los lunes, Rick and Bori Retro, 19 horas. Los martes, punto exe, 20 horas. Doc Rock, 22 horas. Miércoles, Viejo Rockero, a las 20 horas. Jueves, punto exe, a las 15 horas. Rick and Bori Powerhouse, a las 19. Y Siglo Metálico, Beto Bocha, a la medianoche. Viernes, Los Jinetes Nocturnos, a las 22. Sábado, Viejo Rockero, a las 18. Y Los Jinetes a las 22 de vuelta. Y bueno, ahí tenés nuestros auspiciantes como Taina, Heavy Boot, Chávez Guitarras y La Botica de Chocolate. Y ahí están cliqueando en ellos. Tenés nuestras redes sociales. Te cuento que también salimos por Seno con Z.fm / Choice / Radio. Seno con Z.fm / Choice / Radio. Ahí nos vas a encontrar los días martes a las 13 horas y los días domingo a las 0 horas. Es la radio del amigo Beto Boche, le mando un saludo muy grande. Ahí mientras nos vamos a actualizar un poquito, hoy tenemos columna de Dami. Como viene el presidente participó del Te Duele en la Catedral. García Cuervo advirtió que mucho le falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. Hubo un desfile militar. ¿Y qué más? Bueno, lo del Pacto de Mayo, no hay mucho más. Y bueno, obviamente lo de... lo de que seguimos buscando a Loba, ¿no? Esperamos que haya alguna respuesta. Vamos a escuchar música que tenemos para este segundo bloque. Bueno, no hay mucha noticia, así que vamos a lo nuestro. Vamos a escuchar música que es lo que mejor nos sale. Y vamos a escuchar a Los Miserables haciendo Futuro Esplendor. Seguimos perdiendo con el punk en las venas. Y obviamente Misfit haciendo Scream. niños compartido me he leído cada libro que me dan está la Biblia, pero siempre acabo en donde empezar. Ves, te lo dije, ves, mi vida ya no puedo cambiar. Estoy muy viejo ya. Me fui a mil países, pensé que la distancia olvidaría a mis amigos de todo este vida, pero algo en mi latía sin parar. Y probé de todos y todos existen, me dijeron que no existe, que el problema es la bebida, pero yo sé que el problema es la sangre está. Ves, te lo dije, ves, mi vida ya no puedo cambiar. Ya soy un vago más. Con el punk rock en las venas, con el punk rock en las venas. Y sin punk rock ya no puedo estar. Ves, te lo dije, ves, mi vida ya no puedo cambiar. Soy un borracho más. Con el punk rock en las venas, con el punk rock en las venas. Y sin punk rock ya no puedo estar. Con el punk rock en las venas, con el punk rock en las venas. Y sin punk rock ya no puedo estar. Real trabajo y no

Bueno, más adelante les sigo contando historias de cómo empecé y de ese programa, la barra de la nueva ola juvenil, que la gente disfrutaba tanto como las novelas, los programas de entretenimiento y las series llenas de romance, aventuras y todas esas emociones artificiales que todos consumimos a través de los medios, porque no podemos encontrarla en nuestra vida, en nuestra propia vida rutinaria, gris, oscura y apagada por la mediocridad de esta civilización idiota. ¡Fuera para abajo, mierda, gato, mierda! ¡Afuera, pájaro inmundo! ¡Corta! ¡Corta, suicídense! Pronto seguiremos con más historias de la vida de Violencia Rivas, la cantante que desde la Argentina anticipó el punk. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Leo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En la magia no existe ni el bien. Continuamos con más Punto Exe. Ahora sí, en este tercer bloque. Sí. Tercer bloque de Heavy Metal Radio. Escuchamos este temazo, ¿no? Que sonó a través de los titilos. Y bueno, mientras aprovecho para contarte, ¿no? Para informarte que te vas a recontra recagar de frío toda esta semana, por lo menos. No va a llover. Eso es un golazo. Y bueno. Invitarte el viernes, este viernes, a ver a Gier, a nosotros, a Pasquinel, no sé a qué hora vamos a estar tocando, tarde seguramente, tal vez, y ¿cómo es? Bueno, y después tenemos a El Ocaso en Morón, en Va de Nuevo Morón, muy buena fecha, que se las recomiendo, así que bueno, nada, ya los voy a dejar con... Primero con la columna de Dami y con tres temas más que son de 2 minutos, Aeropuerto, de los Ramones, Avicidated y La Polla Record, Salve. Vamos, que venimos con más Punto Exe. Ahora vamos a cumplir con el pedido de Flavio, que pidió un tema de La Renga, ¿sí? De La Renga, una gran banda de nuestro rock nacional, obviamente. Una banda emblemática, si las hay, obviamente. Exactamente, la canción es La Razón Que Te Demora, que es el disco detonador de sueños del año 2003. Es el octavo álbum realizado por la banda argentina de hard rock, de esta gran banda de hard rock. Fue presentado el 8 de noviembre de 2003 en el estadio Chateau Carreras. Así que vamos a escuchar de La Renga, del álbum detonador de sueños, La Razón Que Te Demora. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado,

llegamos al final de este punto exe número 21. Gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado, escuchando este programa. Y todos, ¿no? Siempre la invitación está para que escuchen a Punto Exe y a todos los programas de la Heavy Metal Radio y de Chol Radio. Gracias a todos por estar ahí presentes. Agradecerles a la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG Plaza Gomila de Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreni, Elena de Natalia Sáenz, Choice de Choice Radio de Beto Bocha, Latidos del Metal de Dani Cosa y la Heavy Metal Radio de Warren y Vic. Agradecido siempre a ellos, loco. Gracias por hacer el aguante. Así que vamos terminando el programa escuchando al amigo Ricardo y estas tres canciones: Dale Vuelta, Simplemente Punk, Flema, No Quiero Ir a la Guerra y Bulldog, Más y Más. Esto fue todo, tengan buena semana, chao. Acá estoy con Ezequiel, una foto con vos, Ezequiel, los dos juntos, viendo pasar el metal por delante de nuestras aguas, Ezequiel. ¿Qué haces, Ezequiel? Hay una foto con Ezequiel, tengo. Quiero a mi amigo Ezequiel. Que no había tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo,